Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en este fin de semana a través de la X96.5. Y otra vez los estoy saludando. Yo soy Julio César Soto para acompañarlos en este recorrido que les proponemos cada fin de semana mientras ustedes terminan de disfrutar este sábado. Algunos saliendo de la oficina, porque sabemos que hay mucha gente que también pues trabaja los sábados y se acompaña con nosotros mientras termina esta jornada. Otros ya desplazándose por la ciudad de Cali en su automóvil a todo volumen con la X96.5. Llegó el momento de ajustar mejor el volumen porque vienen 10 super hits de la música dance. Este es el conteo con los éxitos dance más importantes en el mundo. Se llama la X Top Dance y aquí está, de regreso en una nueva edición en este fin de semana. La X Top Dance. Hay una canción que desaparece de nuestro conteo, es decir, tenemos un nuevo ingreso y también tendremos 3 novedades musicales, 3 super estrenos que estaremos recomendándoles a ustedes a todo lo largo y ancho de nuestra programación. Así que quédense conmigo para que conozcan las 10 canciones más importantes en el mundo, la canción nueva que ingresa este fin de semana y los 3 super recomendados que tengo para ustedes en este fin de semana. Esta que viene a continuación es la canción que abandona nuestro conteo esta semana, Heaven Takes You Home. Se trata de Swedish House Mafia y Connie Constance. Esta mítica banda sueca pues ha sabido llevarnos lejos con su nueva producción y ha podido tomar de nuevo las riendas de su carrera tras una partida que supuso muchísima tristeza para sus seguidores. Pero bueno, desde el año pasado hemos visto el resurgir de este proyecto musical tan interesante, Swedish House Mafia, con Sebastián Ingrosso, con Axwell y con Steve Angelo, que estuvieron de regreso, están más presentes que nunca y tuvieron varias canciones por ahí punteando listados en la música dance en buena parte del mundo. Esta fue una de ellas que se despide de nuestro conteo. Heaven Takes You Home, Swedish House Mafia con Connie Constance. Decimos adiós a Heaven Takes You Home y le damos la bienvenida a una nueva canción que ya les voy a presentar. Así es que arranquemos de una vez con esa novedad musical porque entra directamente a la posición número 10 esta semana. Casillas 10, 9 y 8 para arrancar nuestro conteo. We Could Be Together. Aquí está Gabry Ponte y Lumex. Este DJ es italiano, nacido en Turín y es conocido por ser un ex componente del grupo Eiffel 65. ¿Se acuerdan de esta agrupación y de la inolvidable Blue? Bueno, pues además de la música electrónica, ha estudiado diversas artes marciales orientales. También posee gran dominio de ellas. Y su primer disco como solista fue un álbum homónimo. De ahí el primer éxito que tuvo en listados se llamó Time to Rock, por la que es súper conocido. Además, porque hizo parte de la producción del éxito Dragostea Dintei de la banda Ozone, que también es otra de esas super canciones dance muy recordada. Pues aquí está en la posición número 10, ingresando esta semana como una de nuestras novedades junto a Lumex, Gabry Ponte con We Could Be Together, casilla número 10. Vamos a escuchar también la posición número 9, por supuesto. Ahí se ubica Robin Schulz con Guetta, que en 2016 lanzaron su colaboración Shed a Light con Cheat Codes, canción que desde entonces acumuló casi 400 millones de reproducciones solo en Spotify. Ahora este par de monstruos de la música dance vuelven acertadamente a unirse en esto que se llama On Repeat. Robin Schulz y David Guetta suben de la posición 10, avanzan una casilla en su primera semana con nosotros. Ahí estarán en la posición número 9 con On Repeat. Y cerramos este grupo, primer grupo de 3 artistas y 3 canciones, con esta canción de Kygo que desciende del lugar número 6 y baja a esta posición, la número 8 esta semana, siendo su segunda semana con nosotros en el conteo. Este DJ productor noruego está de regreso con Freeze. El lanzamiento sigue los pasos de Dancing Fit, su impresionante colaboración con DNCA que salió poco antes de este nuevo lanzamiento. Siempre trato de experimentar con nuevos sonidos, nuevos estilos. Siento que esta canción es muy diferente diferente a todo lo que ya he hecho antes. Así presenta Caigo esto que se llama Freeze y que se ubica en la posición número 8. Ahí tenemos nuestro primer grupo de artistas, tres canciones con las que le damos a ustedes la bienvenida a este conteo y los invitamos a seguir conectados con nosotros este fin de semana. Somos la X96.5 y ustedes escuchan la X Top Dance. Bienvenidos. Número 10. high under the sky. I'll tell you the truth, crossing my heart, hoping to die. I don't know nobody like you know nobody. Hey, ooh, I'm watching a star a million light years away. I wish I could pause and hit replay. Yeah, cause summers go so fast. Darling, can we freeze? Let me see this perfect memory. Remember how it feels like lying in the dark, like I must be awake inside a dream. Darling, can we freeze? Cause even though you're right here next to me, part of me still feels like nothing ever lasts, like I'm already missing you and me. Oh, can we still feels like nothing ever lasts, like I'm already. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X en este sábado mientras ustedes recorren la ciudad, mientras terminan la rutina de este fin de semana y se preparan además para seguir conectados con nosotros, porque les tenemos música sin fin. 24/7 estamos con ustedes y después de este conteo vamos con nuestras sesiones retro en Residente X hasta las 10 de la noche. Después de las 10, todas las más recientes tendencias de la música electrónica estarán sonando en nuestra estación con nuestros DJs invitados. Por lo pronto, pues sigamos con nuestro conteo, con las dos posiciones que vienen a continuación. Casillas número 7 y número 6. En la posición número 7, What Will You Do? La pregunta que se hace Joel Curry con Guetta y con Bryson Tiller. Esta canción ha tenido un excelente rendimiento en el mundo de la música. Ha sido el primer lanzamiento de este 2022 para estos productores y siempre hablan de que es un placer pues colaborar juntos. Guetta y Joel Curry, uno con una trayectoria increíble, el otro con una trayectoria que apenas arranca, pero con pie derecho y con muchísimas canciones puntando en muchos listados dance del mundo. De hecho, es la segunda colaboración oficial de Joel con David Guetta, después de que la pareja estuviera uniendo fuerzas por primera vez con el sencillo Bad, que fue número 3 en el Reino Unido y que trajo consigo también la voz de Ray. Aquí están entonces en la posición número 7, Joel Curry, David Guetta y Bryson Tiller juntos en What Will You Do, es la posición número 7 esta semana. También escucharemos la casilla número 6. Ahí se ubica Alesso con Sarah Larsson en una canción llamada Words. Sin duda, son dos de los mejores artistas de Suecia, Alesso y Sarah Larsson, ahora juntos en este track, escrito además junto a Karen Poole, que es un nombre bastante importante dentro de la música dance y ha escrito ya otros super éxitos para ser interpretados por otros artistas. Alesso con Sarah Larsson suben del lugar número 7, se ubican esta semana en la posición número 6, completa su semana número 6 justamente con nosotros y ahí estará con Words. Casillas número 7 y número 6 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 7. We'll be right back. número 6. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Seguimos con el conteo, seguimos buscando llegar al número uno este fin de semana en la X 96.5. Vamos a conocer las posiciones que vienen a continuación, que son las casillas número 5 y número 4. Pero antes los invito a que empecemos a explorar esa música nueva que cada fin de semana les presentamos a ustedes en la X 96.5. Y esta es mi primera novedad, mi primer recomendado para este fin de semana. Recomendado en la X Top Dance. Este par de superestrellas pop, Marshmello y Khalid, están encendiendo el verano con Numb. Se trata de su segunda colaboración después del sencillo de 2017 Silence. El track llega también con un clip que ha sido dirigido por Christian Breslauer, con los dos artistas relajándose en un ambiente bastante agradable con piscina de por medio antes de arrancar una noche frenética de baile en una tienda de campaña. Khalid y yo siempre hablamos de hacer esta canción, así que le envié esta idea y le encantó, dijo Marshmello sobre Numb en un comunicado. Estaba súper feliz cuando le pregunté si quería hacer la canción y dijo que sí, porque la canción tiene un ambiente un poco diferente para él, pero bueno, sabía que le encantaría. Me lo envió al día siguiente, inmediatamente supe que teníamos entre manos un gran hit. Así expresan este par de artistas lo que sintieron y experimentaron al traer a la vida esto que se llama Numb y que les presentamos como el primer recomendado para ustedes hoy en la X Top Dance. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb, numb, numb, numb. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. Hotel lobby and I'm wasted. Just reach into my savings. I'll do it too if you take it. Yeah, life's only what you make it. I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb. La X Top Dance. Se llama Numb y es el primer recomendado en la X Top Dance. Lo hace Marshmello junto a Khalid. Están escuchando la X96.5 y en este conteo, las canciones más importantes del mundo dance. Ahora sí, avancemos con las casillas 5 y número 4. James Marsland es conocido profesionalmente como James Hype y un destacado DJ, productor y remixer. Lo conocemos con el track More Than Friends en 2017 y aquí está con su nueva canción. Se trata de Ferrari. No está solo, está al lado de Miggy de la Rosa y permanece estable esta semana en la posición número 5, con 3 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Una semana más en esta casilla, la número 5, James Hype con Miggy de la Rosa juntos en Ferrari. Y escucharemos también la posición número 4, también estable una semana más en esta casilla, Where Did You Go, canción con Jack Jones y Neck. Este productor pues ha dicho este año presente junto al vocalista Neck con esta canción, y este par de artistas que han estado nominados al Grammy se unen para rendir homenaje al género del Eurodance, que sigue siendo muy popular también en muchos listados de música dance en el mundo. Aquí estarán en la posición número 4 juntos de nuevo, Jack Jones y Neck, Where Did You Go. Casillas número 5 y número 4 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. Cuatro. X Top Dance. Hoy en la X96.5 en este fin de semana. Si ustedes están por ahí, bueno, repórtense a través de nuestro WhatsApp y nos cuentan cómo están disfrutándose este conteo con los éxitos dance más importantes en el mundo. En el 318-860-9616. Recuerden que este fin de semana es extenso, es largo. Estaremos con ustedes, por supuesto, todo el puente. Y el lunes festivo tendremos un especial con Michael Jackson para hacer una revisión de sus canciones y algunos datos que quizá no conocían de este tremendo artista que sigue siendo el rey indiscutible del pop y que recientemente pues cumplió una conmemoración más de su triste partida. Así lo vamos a recordar en nuestro especial este lunes a las 4 de la tarde. Seguimos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Pero antes, el segundo de mis recomendados para ustedes en esta semana. Alok es quizá el artista brasileño más escuchado en el mundo o con una de las listas de reproducción más grandes de la plataforma. En 2020 fue nombrado el quinto mejor DJ del mundo según DJ Mag. Es el único brasileño en hacer parte de la lista Billboard Dance 100 y fue nombrado el mejor DJ de Brasil por House Mag. No hay duda que es uno de los artistas jóvenes más influyentes de Brasil. Por otro lado, en esta canción también tendremos a Never Duel, que ha producido más de 70 pistas con importantes sellos discográficos de música electrónica en todo el mundo, recibiendo el apoyo de DJs internacionales tan importantes y destacados como Disclosure, Martin Garrix, The Magician y muchos otros. Ahora se unen en esto que es Deep Down para darle forma a un track que ya venía sonando con fuerza y siendo tendencia a través de la red social de TikTok y que reúne además a dos grandes clásicos de la música dance, The Bomb de The Bugheads y Gypsy Woman de Crystal Waters, para regresar este par de hits a la vida y mezclarlos perfectamente. También han contado con la voz de Ella Eyre y Kenny Dope, y el resultado es esto que viene a continuación, Deep Down. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Se llama Deep Down y es A Lock, junto a Ella Eyre, Kenny Dope y Never Duel. ¿Les gustó esta canción? Cuéntenos, háganoslo saber a través del 318-860-9616. O también recuerden que estamos en nuestra cuenta nueva de Twitter, arroba La X Cali Oficial. Síganos de una vez porque tendremos muchas sorpresas por allí y es otro medio por el cual ustedes pueden entrar en contacto directo con nosotros. Vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y número 2. Esta canción viene descendiendo. Nathan Dow es un DJ y productor inglés que conocimos en 2020 con un super hit llamado Lighter, que alcanzó las primeras posiciones dentro del Reino Unido. Ha hecho de todo este hombre: hip hop, reggae, bassline, pop. Fue el primer DJ sin un programa de radio, un sencillo exitoso, en poder vender un concierto en el O2 Arena. Aquí está, pero no está solo. Está con Ella Anderson, desciende del lugar número 2 y se ubica en la posición número 3 esta semana con sus 21 Reasons. También escucharemos la posición número 2, que desciende del número 1, pierde el número 1 que había adquirido hace 8 días por Purple Disco Machine con Sophie and the Giants, completa su semana número 15 en nuestro conteo con In the Dark, una preciosa canción que tiene muchísimos tintes de high energy, un sonido retro encantador. Creo que eso es lo que ha hecho que permanezca tanto tiempo en nuestro conteo. 15 semanas en total siendo parte de la X Top Dance y desciende del lugar número 1 para ocupar la casilla número 2 esta semana. Casillas número 3, Nathan Dow, Ella Anderson en 21 Reasons, y casilla número 2, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants en In the Dark. Es lo que suena a continuación en la X Top Dance. Número 3. One is you make me happy, two is you set me free from all the things that held me back from just being me. Thank you for all the sweetness. Son las 6 y 56 minutos en la X96.5. Número 2. Thank you. La X Top Dance. Nos vamos acercando al número uno, pero antes de presentarles la canción más importante, aquí está el último de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. No podíamos dejar pasar a Beyoncé y su genial regreso al mundo de la música. Queen B está de regreso, llega con nueva canción, llega con nuevo álbum que vendrá próximamente en el mes de, bueno, en este mes de julio, pero hacia los últimos días. Literalmente ha roto la internet con esta canción, una melodía de música house. El sencillo marca el regreso del artista después de 6 años y el track, cuya letra deja más que claro que está plenamente consciente de su poder, viene junto a la leyenda de la música bounce, Big Freedia, con quien ya colaboró en el exitoso tema Formations del año 2016. Break My Soul se llama este, que es el primer sencillo de su próximo álbum Renaissance, que saldrá el próximo 29 de julio. Take off the slow, then it's about to make it go.